Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Un espacio para la voz humana. El canto gregoriano. El canto gregoriano tuvo gran impacto sobre el desarrollo de la música occidental. Es un canto utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica. Que nos sintonice esta mañana de sol para hablar de uno de los cantos más hermosos que tiene la música, que viene precisamente de la Edad Media. Estamos escuchando estos cantos gregorianos que se hicieron muy famosos en el monasterio de Silos, en Burgos, España. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Canto gregoriano se da después de lo que es el canto ambrosiano, el canto beneventano, el canto galicano, el canto mozárabe y el canto romano antiguo. Hablar del canto gregoriano, debemos rastrear sus orígenes en la práctica musical de la sinagoga judía y en el canto de las primeras comunidades cristianas. La denominación canto gregoriano procede del hecho de que su recopilación se atribuye al Papa Gregorio Magno y se trata de una evolución del canto romano confrontado al canto galicano. Debe aclararse y entenderse que el canto gregoriano no fue compuesto por el Papa Gregorio I Magno, ni tampoco recopilado por él. Fue a partir del siglo IX cuando empezó a asociarse su nombre a este compendio musical, sobre todo a partir de la biografía de Juan el Diácono. Bueno, y recordando lo que decía Pablo de Tarso, cantando a Dios en vuestro corazón, el texto era pues la razón del canto gregoriano. Y según decía San Agustín, el que canta bien, ora dos veces. Sí, el canto gregoriano jamás podrá entenderse sin el texto, el cual tiene prelación sobre la melodía y es el que le da a este sentido. Las partituras del canto gregoriano están escritas en tetragrama. Pues como comentábamos, el canto gregoriano tiene un gran impacto sobre el desarrollo de la música occidental, especialmente en la música medieval y del Renacimiento. De hecho, el pentagrama moderno procede directamente de las neumas gregorianas. La notación musical fue creada por Guido de Arezzo. Pero bueno, para conocer más a fondo lo que es el canto gregoriano, vamos a hablar con la profesora titular de didáctica de la UNED, que nos prepara un panorama. Pilar Lago nos habla, nos hace una semblanza sobre lo que es el canto gregoriano. Vamos a escucharla. El canto gregoriano tiene su origen en la antigua música eclesiástica, cantada en la liturgia del rito romano. Su denominación se vincula al que fuese elegido papa hacia el año 600, Gregorio el Grande. Gregorio I no solo fue renovador del repertorio musical de la antigua música eclesiástica, sino que incluso se le atribuye la autoría de numerosas melodías. El conocimiento que poseemos de la historia y del origen de las melodías eclesiásticas está lejos de ser profundo, ya que apenas han llegado hasta nosotros rastros suyos anteriores al siglo XI. En la liturgia cristiana podemos destacar un claro influjo de la liturgia judía. En virtud de esta influencia, se descubre en el canto judío los términos generales del discurso melódico cristiano. La palabra elevada hasta su mayor grado de solemnidad gracias a la tensión de la voz, el diálogo de los clérigos y su ritmo libre, la vocalización, etc. El canto gregoriano fue en principio exclusivamente vocal, aunque con el discurrir de los siglos se introdujo el órgano en la música gregoriana, acontecimiento que ha motivado el juicio de quienes consideran que el canto gregoriano debiera conservar esta forma desnuda de interpretación vocal sin acompañamiento. El canto gregoriano constituye una auténtica fuente de inspiración para el libre desarrollo de la melodía y la expresión emocional de la música occidental. Si alguien sabe, no en España, sino en el mundo, sobre el canto gregoriano, es este maestro de maestros. Ismael Fernández de la Cuesta es catedrático en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y con él vamos a aprender y vamos a aprender todo lo que podamos sobre esta magia del canto gregoriano. Ismael, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy en la televisión educativa de la UNED. Buenos días. Ismael, todos los que están en este programa hoy quieren aprender y quieren aprender mucho sobre lo que tú sabes. Me encantaría que nos contestaras, ¿qué es? ¿Qué se siente en el canto gregoriano? La pregunta es todo un tratado, o sea, debería ser un tratado sobre el canto gregoriano. Pero resumidamente, el canto gregoriano es la columna vertebral de toda la música occidental, así, así de claro. Y es lo que ha propiciado el que en la música occidental tengamos a Bach, tengamos a Mozart, tengamos a Brahms, tengamos a Debussy, tengamos a Manuel de Falla, todos los grandes compositores. ¿Por qué esto? Pues porque si ahí vemos el panorama del mundo, de la cultura mundial, neolítico hasta hoy, podemos decir que grandes culturas como la cultura mesopotámica, que esa no ha quedado, ha quedado a través de los griegos, la cultura egipcia casi tampoco ha quedado, también a través del helenismo, la cultura china, que esa sí que ha quedado, la cultura árabe, tienen grandes logros en la tecnología aritmética, en la astronomía, pero no en la música. No encontraríamos en ellos ningún Mozart, ningún Brahms, ningún Beethoven, ningún Debussy, ningún Falla. De manera que la tecnología que hoy usamos, el contrapunto, la fuga, las armonías, todo eso, y las formas musicales, todo eso se ha experimentado en este canto gregoriano, que por eso digo es la columna vertebral. Y no solamente eso, sino que gregoriano ha servido también de campo de experimentación y de materia prima que ha ayudado a casi todos los compositores. Casi me has contestado con tu maravillosa respuesta, pero me gustaría ir un poquito más allá y preguntarte, ¿cuál es su origen? Bueno, Bueno, el origen realmente es extraordinario, porque nosotros cuando vemos un gran repertorio de música, nosotros estamos pensando siempre en un autor. Y las historias de la música que hemos estudiado, que estamos estudiando aquí en este conservatorio, la mayor parte de las veces lo que hacen es construir la música a base de autores, o a base de repertorios hechos en determinadas épocas, en determinados lugares, y no contamos con que hay un repertorio, una gran música, que es de nadie y es de todos, que ha nacido del genio de los pueblos, que ha nacido del progreso, diríamos, llamemos así, evolución innata que tienen el ser humano de crecer en sus formas. Y el canto gregoriano ha nacido así, ha nacido de una recitación de los salmos, que ya no es propia solamente de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Cristiana, sino también de los judíos y de todas las grandes culturas religiosas, y que ha producido por un mecanismo del crecimiento que podríamos llamar vegetativo, es decir, por la ornamentación de diversos cantores, ha producido unas determinadas formas musicales, llamémoslo así, melódicas, que en un momento determinado se fijan, se diatonizan y así se crea el gregoriano. El curso de la música religiosa en Occidente estuvo poderosamente determinado por dos acontecimientos. El primero fue la oposición de la Iglesia Romana al excesivo empleo de los himnos en las funciones litúrgicas. El segundo, el cambio que sufrió la lengua de la liturgia con el paso del griego al latín, lo que supuso que a partir del siglo IV hubiese que traducir los salmos a prosa latina. ¿Por qué en lengua latina? Esto es algo que verdaderamente hoy podría llamar la atención. Bueno, la lengua latina es la lengua donde crece la salmodia occidental. Claro, el canto litúrgico no solamente es latino, es un canto litúrgico copto, es decir, la lengua egipcia primitiva, el lengua griega, el lengua siríaca, etc. Y lo que pasa es que cada una de las lenguas ha producido un determinado repertorio musical. Es decir, que hoy tenemos canto bizantino, ¿por qué? Porque habiendo nacido del mismo proceso constructivo del que acabo de hablar, de una primera recitación, sin embargo, ha conducido a unas melodías, a unos determinados, determinada música distinta, porque estaba recitada y se estaba ornamentando sobre el griego. Lo vino el copto, la lengua copta, que todavía existe en la liturgia egipcia, la liturgia cristiana egipcia, evidentemente ha producido un repertorio musical maravilloso que es el copto. Y en Occidente pasa exactamente igual. En Occidente, la lengua de oración y de recitación era el latín. Pero cuidado, el latín, según la versión de la Biblia antigua, que no es la Biblia actual, la Biblia vulgata del latín actual, el latín que normalmente se recitan los salmos, bueno, se recitaban los salmos, ¿no? Y esas lenguas, esa lengua latina, fue variada, porque las traducciones fueron distintas en diversos sitios, de manera que en Roma se hizo una traducción distinta, en España se hizo una traducción distinta, en Milán se hizo una traducción distinta, en África se hizo una traducción distinta, y de esas diversas traducciones de la Biblia surgieron repertorios distintos. En los albores del siglo XXI, a mí verdaderamente me surge una curiosidad que va seguramente mucho más allá de las ganas que tú tengas de responderla. ¿Por qué solo voces masculinas? Bueno, no hay solo voces masculinas, realmente porque la sociedad es machista y eso es absurdo, pero toda la vida también las mujeres han cantado, las religiosas han cantado el canto gregoriano. En época como el siglo XIII, en un convento tan importante, un monasterio tan importante como el monasterio de las Huelgas, hay cantos especiales para religiosas. Lo que ocurre es que hay una especie de machismo radical dentro del cristianismo, porque ya San Pablo dice que las mujeres se callen en la iglesia. Mulieres, iglesia también. Eso es un axioma que ha funcionado durante todos estos dos milenios que llevamos del cristianismo y que ha sido muy lamentable. Pero claro, no tienen por qué no cantar en la iglesia. Bueno, de hecho, una de las giras que hice por Estados Unidos, ya hace varios años, pues yo llevé a una señora para cantar unas determinadas melodías, un Gaudeam, no, un Catholicorum Concio, que está tomada precisamente del Códice de las Vulgar, lo cantó una señora estupendamente y fue un éxito extraordinario en St. John the Divine en Nueva York. Desde el siglo XII se considera al repertorio gregoriano canto llano, en cuanto que constituye una base sólida y plana para improvisar polifonías realizadas sobre él. Al mismo tiempo que las notas son sostenidas largamente, se ejecuta una nueva melodía sobre ellas, produciendo un efecto armónico propio de la polifonía. Sabemos que el canto gregoriano también es conocido como canto llano, pero ¿de verdad es llano en relación a la sencillez, a la cercanía con el pueblo? La palabra canto llano se establece cuando comienza la polifonía. Y la polifonía se entiende que es un canto adornado. Y cuando sobre ese canto gregoriano, ese canto litúrgico, monódico, de una sola melodía, se establecen unos que se llamamos discantos. Y esos discantos se van perfeccionando hasta llegar a nuestra armonía actual y producir el canto polifónico. En ese momento, el canto llano, el canto gregoriano, el canto litúrgico, monódico, se hace llano. ¿Por qué? Porque es el punto de partida, diríamos, la base, el principio y fundamento, la trama donde se construye todo el ornamento, toda la polifonía, toda la armonía del canto polifónico. Se llama canto llano, canto plano. Pero luego, en el siglo XIX, se llamó gregoriano, aunque es una palabra que también ya se empleó en la antigüedad, muy poco, porque se quiso dar prestigio a este canto llano. Y el dar prestigio dentro de la iglesia era atribuirlo a un gran santo, el santo que ha tenido una gran influencia en el mundo occidental, que fue San Gregorio Magno. Pero en realidad no es porque San Gregorio Magno lo compusiera, como ya he dicho, es la atribución, sobre todo en el siglo XIX, para restaurarlo y darle una mayor, digamos, categoría dentro de la iglesia. Por seguir indagando, por seguir averiguando más cosas de esta preciosa situación musical, ¿de verdad en el canto gregoriano existen versiones, existen estilos diferentes? Claro que hay estilos y versiones. La unificación del canto llano es una utopía, es algo que siempre se ha querido buscar desde Carlomagno hasta hoy. En un principio ya he contado que había muchos cantos, cantos llanos, el mozárabe, el ambrosiano, el beneventano, etc., y el romano. Luego, el propio canto romano, Carlomagno lo quiere extender a todo el imperio, y de hecho lo consigue bastante, y quiere unificarlo, pero no lo consigue. Y de hecho, en la tradición litúrgica, una vez ya ha conseguido el canto llano para toda la cristiandad occidental, en cada iglesia los cantores lo cantaban de otra manera. Y eso ha propiciado que sea canto con muchos flecos, con muchas variantes y con muchos relieves, que es la maravilla del gregoriano, no lo cantamos igual que otro, pero siempre se ha podido unificar. Fíjate que, por ejemplo, en el siglo XVI, ya el Papa Gregorio XIII, a raíz del Concilio de Trento, quiso también que lo mismo que se unificaba en el misal y el breviario, es decir, lo mismo que se hacía con los textos litúrgicos, también se quería hacer con los cantos. Y entonces hizo un breve, un documento, en fin, una ley, para que se unificase, y mandó a dos personas muy importantes de Roma, nada más que a Palestrina y a Aníbal de Zoilo, que unificasen el canto. y se enteró, dime seguro, se sintió en cólera, mandó a su embajador, que era por cierto un gran músico, Fernando de las Infantas, y le dijo que, bueno, que hiciesen lo que quisieran, pero que España tenía su propio canto, su propia versión, debida nada menos que a San Eugenio de Toledo, que por tanto, que aquí no iban a tener. Debido a su difusión más allá de las estancias del monasterio de Santo Domingo de Silos, el canto gregoriano se ha convertido en nuestros días en un fenómeno sociológico de difícil explicación. Unas grabaciones realizadas en los años 70 y 80, versionadas con posterioridad, otorgaron popularidad mundial a los monjes de esta abadía burgalesa. El notable impacto comercial causado por estas versiones del gregoriano no sustrajeron a este canto de su sentido espiritual. Tanto hoy como ayer se ha escuchado o se ha dicho que se escuchaba mucho canto gregoriano. ¿Tú crees que verdaderamente es un canto cercano o es un esnovismo que la gente, bueno, está de moda hablar de que escucha mucho canto gregoriano? ¿Verdaderamente es un canto que interioriza, que nos hace pensar en la profundidad de cada uno de nosotros? En la música todo es una realidad porque en realidad al final termina yendo al ser humano. Es decir, ¿qué más da que sea una música verdadera o no verdadera en el sentido de que esté en las fuentes o no esté en las fuentes? Al final llega al ser humano. Porque además la música se va al aire, no es como la pintura que queda en un cuadro, en los cuadros de Goya o de Velázquez, que ahí están y tú puedes siempre verlos cuando quieras, porque ahí están y siempre son los mismos. Y esa es la realidad, la música es la realidad, no existe más que en el momento en que se hace. Y si tú terminas de escuchar esa música, si no la guardas en el recuerdo, ya esa música ya no existe. La partitura es nada. Yo creo que no es eso mismo, es la realidad, es volver un poco a las raíces. Y yo tengo una experiencia realmente extraordinaria, un abanico de cantar en Nueva York, en San John de Divine, o cantar en Filadelfia, o en la maravilla que es el teatro, el auditorio de Nezahualcóyotl de México, y cantar en las misiones jesuíticas de Bolivia, de chiquitos o de mojos, que es una maravilla, donde en aquella arquitectura tan naif, tan preciosa, hemos cantado con gente que es analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, tanto los padres con los hijos, con los nietos, que todo llena a reventar la iglesia de la Concepción, la iglesia de San Javier, la iglesia de Santa Ana, ya reventar. Es una maravilla. Y la respuesta es una maravilla. ¿Por qué? Porque el ser humano, por mucho que esté en Nueva York o esté en la selva amazónica, somos los mismos. Entonces, el gregoriano sí es cierto, que es bien cantado, y sobre todo cuando se canta con profundidad, con ciencia, con conocimiento y sobre todo con emoción y con profundo sentimiento, como nosotros queremos hacerlo, ¿no? Llega siempre. ¿Cuánto hay de verdad en la cercanía o lejanía del canto gregoriano del pueblo? Pues está cerquísima. Y yo creo que es cerca por muchos motivos. Uno de ellos porque el gregoriano tiene la esencia de la música. Yo la siento en la música porque tiene la melodía, tiene el proceso melódico en su mayor pureza. Y por lo menos los occidentales, también los orientales, tenemos en nuestros arquetipos, en la manera que nosotros tenemos de escuchar música, tenemos el gregoriano dentro. Digo el gregoriano, quiero decir, una manera de entender la melodía, la música, sin melodía, pues pocas cosas pueden afectar al ser humano. El ritmo, por supuesto, el ritmo nos hace bailar, nos hace danzar. Y de alguna manera el aspecto rítmico de la música, o sea, el elemento rítmico de la música, nos saca de dentro de nuestro mundo hacia el exterior. Tanto que el aspecto melódico nos lleva dentro. Entonces, por eso el gregoriano, que es melodía pura, es espectacular, porque llega a todo el mundo y nos mete, nos introduce dentro. Ismael, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dicen los malos entendidos que está a distancia, pero no es cierto. Y te voy a decir por qué no es cierto. Hace muchos años que yo fui tu alumna y siempre he recordado que cuando quisiera aprender sobre el canto gregoriano, la UNED se tenía que acercar al mejor profesor y al mejor transmisor de este tipo de canto. Ese mejor profesor que yo tuve es tú, Ismael. Muchas gracias por todo lo que dejaste en mí y por esas incógnitas o interrogantes que me ayudaron a seguir buscando y a seguir buscándote en este caso. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Creo que hoy hemos aprendido lo que estábamos necesitando saber y nos ha dejado una vez más las puertas abiertas para seguir aprendiendo. Gracias. El canto gregoriano no es un canto para la liturgia, sino la misma liturgia cantada. Todo cuanto lo constituye, su sustancia sonora, movimiento rítmico, dibujo de intervalos, etc., corresponde a la plegaria y al servicio del momento ritual específico en cuyo interior se colocan texto y gesto. Escuchamos a la maestra Pilar Lago de la Universidad a Distancia Española hablar sobre lo que es el canto gregoriano. Ahora vamos a escuchar de la Comunidad de Valencia el maestro Sacollado, que nos habla sobre las características del canto gregoriano. El canto gregoriano es el canto oficial de la Iglesia Católica en la Edad Media. Sobre todo se produce en la Alta Edad Media, es decir, del siglo V al siglo XI, más o menos. El canto gregoriano recibe este nombre en honor al Papa Gregorio I. Este Papa lo que hace es intentar estandarizar todos los ritos católicos que se producen en Europa. Es decir, lo que intenta Gregorio I es que la Iglesia Católica tenga los mismos ritos, se produzcan en España, en Alemania, en Francia o en cualquier otro rincón del mundo. En este proceso de estandarización, lo que hace el Papa Gregorio es recopilar todos los cantos que se están produciendo en honor a su recopilador. Todos esos cantos reciben el nombre de canto gregoriano. El canto gregoriano, como características destacables, hay que decir que es un canto religioso, es el canto de la Iglesia Católica, es un canto a capela, es decir, no tiene instrumentos, donde todo el coro de monjes, todo el coro va a cantar lo mismo. se interpreta en monasterios, en abadías, en iglesias, y su idioma va a ser el latín, que es el idioma oficial de la iglesia en ese momento. Es una música culta, puesto que se escribe, no tiene una tradición oral, sino que queda escrito, y además es de autor anónimo. Es de autor anónimo sobre todo por dos razones. La primera, porque muchas de sus melodías tienen siglos de antigüedad, vienen de una tradición oral, y por lo tanto no tienen un autor definido. Y en la segunda razón es que en muchos casos de lo que hablan es de la palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, no pueden tener un autor material. Además de estas características generales, en cuanto a las características más musicales, podemos decir que es un canto monódico, es decir, todo el coro va a cantar la misma melodía. Solo hay una melodía, aunque hay muchas personas. A esto se le llama monodía, una única melodía, ¿de acuerdo? Además, el canto gregoriano es un canto llano, es decir, entre su melodía es una melodía en la que no hay saltos, grandes saltos entre sus notas. Los intervalos que forman su melodía son intervalos pequeños, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este fragmento del Veni Creator podemos ver cómo entre las notas simplemente hay un intervalo de segunda. Sol, la, segunda, la, sol, segunda, sol, fa, segunda, ¿de acuerdo? Re, do, segunda. Únicamente hay saltos, los saltos más grandes normalmente son de tercera o de cuarta, como es este caso. Sol, do, sol, la, si, do, un intervalo de cuarta al cual le sigue un intervalo de segunda. Los saltos melódicos entre las notas, las diferencias entre una y otra, son muy pequeñas. Además, el ritmo del canto gregoriano siempre está subordinado al texto. En el canto gregoriano lo importante es el texto, el mensaje. En cuanto a sus características musicales, hay que decir que se puede clasificar el canto gregoriano según el número de sílabas, es decir, según el número de cuántas notas se cantan en cada sílaba, ¿vale? Un canto gregoriano será mayormente silábico cuando al cantar una sílaba, al decir una sílaba, únicamente le corresponde una nota, ¿de acuerdo? Será neumático cuando al cantar una sílaba, al pronunciar una sílaba, del texto existen tres notas, dos o tres notas cantadas sobre la misma sílaba. Por ejemplo, en este texto, en el Veni Creator, tenemos que sobre la B, solo hay una nota. Sobre la Ni, una nota. En cambio, en el Cre, pronunciamos dos notas, ¿de acuerdo? Esto es neumático. El Cre sería neumático, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento silábico, donde a cada sílaba únicamente le corresponde una nota. ¿De acuerdo? En este fragmento se puede escuchar como en cada sílaba del texto únicamente hay una nota. Escuchar otra vez. Además de ser silábico neumático, un canto gregoriano puede ser melismático, que es cuando en una sílaba se pronuncian muchas notas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso es muy típico de los aleluyas. En este aleluya, aleluya, sobre la última sílaba, sobre la A, se cantarían todas estas notas, ¿de acuerdo? Escuchemos este fragmento melismático. Aleluya. Sobre la A hemos oído cantar muchísimas notas. Esto sería melismático, tener un canto gregoriano con características melismáticas. Además del número de sílabas, de notas por sílaba, también podemos clasificar el canto gregoriano según cómo se interprete. Si todo el coro canta toda esa pieza musical gregoriana, ese canto gregoriano es directo. Si se alterna Si el coro, en lugar de cantarlo todo, se divide en dos grupos y los dos grupos se van alternando, sería una interpretación antifonal. Y hablamos de responsorial cuando al coro le responde una persona, un solista. Eso sería responsorial. Por ejemplo, vamos a escuchar este fragmento de Puernatus Est, donde al coro le responde un solista. Escuchemos esto. Todo el coro. Coro le ha respondido un solista. Esto se llamaría responsorial, una interpretación responsorial. También es muy importante destacar que al inicio del canto gregoriano, en los primeros siglos de este canto, el canto gregoriano no tenía una escritura musical. Es decir, lo que se hacía, no existía nuestro pentagrama y las notas actuales. Lo que se hacía en ese momento es, sobre el texto se escribían pequeños fragmentos, pequeños dibujos que indicaban más o menos lo que hacía el dibujo melódico, ¿de acuerdo? Es decir, aquí a lo mejor bajaría esa nota y subiría, esto se mantendría esa sílaba en la misma nota y sobre el re había un dibujo melismático, ¿de acuerdo? Esto indica ese pequeño dibujo melódico. El problema de este tipo de notación es que es totalmente inexacta, ¿de acuerdo? Poco a poco, sobre el paso de los siglos, se dieron cuenta de que se necesitaba una notación musical para tener con exactitud, para saber con exactitud cómo era esa melodía, ese canto gregoriano. Y empezaron a aparecer diferentes tipos de notación, ¿de acuerdo? Podemos ver que los primeros intentos lo que hicieron era colocar sobre ese dibujo anterior unas líneas y entonces en el momento en que cualquier dibujo, cualquier grafía tocaba esa línea, quería decir que esa nota era un sonido determinado. Al evolucionar al paso de los siglos, esta notación fue desembocando en la notación más utilizada, que era la utilización del tetagrama. Cuatro líneas sobre las que se dibujaban pequeños puntos, pequeñas notas muy parecidas a la notación actual. ¿De acuerdo? Todo esto tardó muchísimos siglos y hasta que no llegó el siglo X, el siglo XI, no empezaron a aparecer los primeros intentos serios de notación musical. ¿De acuerdo? Era la regla de San Benito. Y bueno, un monje benedictino nos habla sobre las características del canto gregoriano. ¿Cuáles son esas características universales para que el canto sea sagrado, la música sea sagrada? En primer lugar, la santidad, es decir, tiene que reflejar la santidad de Dios, no lo profano. Es palabra de Dios cantada. No es lo mismo el rock, el heavy metal, que el gregoriano. O sea, es un ámbito profano ese. Entonces tiene que demostrar la santidad, la presencia de Dios. Todo el que lo escucha debe experimentar esa presencia de Dios. La espiritualidad es, por supuesto, la vida de Cristo en nosotros, solo que por el mismo origen de la vida monástica, que se remonta al siglo III, los monjes tenemos los más antiguos escritos, documentos de espiritualidad que tiene la Iglesia, y que, por otra parte, San Benito, cuando escribe su regla en el siglo VI, nos pide conservar ese enfoque, conservar siempre esa luz que tuvieron los primeros padres de la Iglesia, y que, por otra parte, se reconoce que fueron asistidos de un modo especial por la gracia del Espíritu Santo para vivir en una Iglesia que estaba naciendo, perseguida por el Imperio Romano. Un documento del Magisterio de la Iglesia, la institución general de la liturgia de las horas, en el número 3 define o presenta la oración de Cristo. Y allí se dice que cuando Cristo vino a la tierra, introdujo en este exilio terrestre un cántico para darnos la vida de Dios. Y entonces la espiritualidad está marcada por un acento fuertemente bíblico. Tenemos como un patrimonio la literatura religiosa y el enfoque propio de los cristianos de los primeros siglos, más allá de que con eso enfocamos los problemas de hoy. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen, por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido. El Señor ha jurado a David una promesa que no se tractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu. Bueno, pues en verdad esta historia del canto gregoriano es maravilloso. Esta plegaria cantada, que es expresión de una gran religiosidad, como nos comentaba el padre benedictino, los monjes benedictinos que tienen el canto gregoriano como parte de su regla Orat et Labora. Y bueno, vamos a terminar el programa con un gloria, un canto gregoriano de los monjes benedictinos del monasterio de Silos, allá en Burgos, en España, que hicieron muy famoso el canto gregoriano. Y lo invitamos para que nos siga sintonizando